¿Qué hiciste? Solíamos garabatear. Echábamos chuchas tranquilo. Y las viejas de bigotes rancios encumbraban amonestaciones anquilosadas. ¿Por qué habla así el joven hoy en día? No hay regla ni norma que sigan. El cabello cuelga largo bajo los hombros. La mente vuela libre y los horarios son de otros universos. Y te tiran el gran cable a tierra, que más que tierra te electrocuta, te achicharra por dentro y te hace ver en tu incendio de desintegración que no eres tú, sino un loco que transita de la mano con el maletín infame y el uniforme de corbata y chaqueta. Y vas contento a tu pega, a agarrar la plata que por tanto tiempo viste, como el detalle desgastado del que hablaban los viejos. Y el espejo te escupe la imagen como si estuviese furioso por algo que hiciste. ¿Y qué hiciste?